Radio Municipal Santa Rosa y lo prometido es deuda. Yo les dije cuando comenzaba el programa que íbamos a tener visitas y a nosotros nos encanta tenerlos acá y estamos hablando de los Cumelén, de Ingeniero Luigi y de General Hacha. A ver, digan, ¡hola! ¡Hola! No, porque después, viste, el otro que está del otro lado dice, este está mintiendo, viste, los tiene a todos grabados. No, no, no, no, yo quiero que digan, estamos acá. Sí, yo me llamo Paula, ¿cómo se llaman ustedes? Yo me llamo Lino. Lino, mira. Lino Facu, Facundo para la chica. ¡Ah! Viste que en todos los grupos, Pulpo, tenemos un galán. ¿A qué encontramos al galán? Este es el que saca a bailar las chicas, el que, viste, va a jugar al truco retruco, quiero, viste. No tiene nada, pero canta vale cuatro, viste. Sí. Ahí está, mira. ¿Se anota que para bailar acá con Lino o no? No, no, al truco. ¡Ah! Yo digo, tremendo, formamos una pareja acá, ¿sabes qué? Salen a bailar. Pero tenemos dos más que lo acompañan. Ahí hay dos más. Mira, ahí está el trío dinamita de Hacha. Trío macana, ¿eh? Qué tres patas, ¿eh? Qué tres patas. Manuel. Manuel y. Evaristo. Evaristo, mira. Evaristo, mira. Quito para las chicas. Ah. Antonio para las chicas. Qué personaje. Manuel. Qué personaje que tenés. Lore, ¿no? Sí, los de General Hacha, sí, a pleno. Bueno, también le damos la bienvenida a las coordinadoras, también a Lorena, Gabriela, sí, Lorena de General Hacha y de Ingeniero Luigi Gabriela, que son las que facilitan también que todos estén aquí visitando nuestra ciudad con 34 grados 5, pero vamos a decir, que no digamos 34, vamos a decir 20 sí. grados, sí. Así uno lo siente menos. 19 grados, son, escúchame, ¿para qué? Bienvenidas ambas. Gracias. Ahí está. Y Lore, acérquense un poquito más, así diga, hola, hola, 1, 2, 3. Hola, 1, 2, 3. Ahí está, así me gusta, así me gusta. Bueno, quiero que me cuenten un poco por dónde han estado, qué lugares han recorrido hasta ahora, qué hora llegaron. Ella no puedo recordar. No, está la... esta mañana llegamos sí. aproximadamente a las 8:30 de la mañana. Sí. Desayunaron, ahí me quedé. Hice el recorrido a la mitad. Está bien. Y bueno, y anduvieron paseando, creo para que por mercado. Una... Ahí pasale a Manuel. A Manuel. Ahí está, está. No, no, pero contanos, Manuel, vos contanos, a ver, la visión va y Manuel, a ver. Más, ya no sé nada. Ajá, pero fueron al mercado, Sí, fuimos al mercado. ¿Y ligaron alguna manzanita, algo? Sí. ¿Un maple de huevos, algo? No. Una caja de banana y naranjas. Y naranjas. Que se tiene que repartir. Sí. Pero no sé por qué anda. Tengo que repartir. Pero ¿en dónde anda esa caja de manzana y de banana? De la combi. Ya se empezaron a apropiar las manzanas. No, la nuestra. Hay que bajarla. Hay que bajarla. Se quedó con las naranjas de Hacha. Y banana. Y banana. Acá empezaba la pica, ¿viste? No, no fueron los de General Hacha, no, los de Ingeniero Luigi. ¿Viste? Empezaba la pica ahí, ¿viste? Las frutas están en la combi de Luigi. Sí. Porque acá vinieron. Acá vinieron chicos de Quemú Quemú y dijeron que hay pica con Miguel Cané. No se quieren con Miguel Cané, decían ahí. Hay pica, decían. ¿Hay pica? ¿Entre las localidades? No. ¿Acá no, tienen pica? No, ¿tienen rival directo? No. Así me voy. Saluda y si saluda sí. Nosotros más que nada trabajamos con las zonas sur, más vale. Claro. Anchorena, Miguel Río. ¿Se escucha bien? Guatraché. Hasta Riva Roca. La colonia Santa María. La colonia Santa Teresa. Abramo. San Martín. ¿Santa Teresa es la de la cerveza o no? Alpachiri. ¿Cuál es la de la cerveza, Santa Teresa? O Santa María. Colonia Santa María o la colonia Santa Teresa. Santa Teresa me parece que es la de la cerveza. ¿No tiene los alemanes del Volga? También tiene los quesos, sí. Claro. Anadera también. Bueno, yo quiero nosotros que somos más del norte. Claro. Embajador, Alta Italia, que treque. Claro. Nosotros somos del norte. Ah, bien. ¿Y han, sí. han hecho visitas así, como las que están haciendo en Santa Rosa en otras localidades? No. Es la primera nosotros vez. Nosotros la primera vez. Sí. ¡Qué bueno! También. Y no se conocían entonces. No. ¡Qué lindo! Ni siquiera en los encuentros con Melene nos hemos encontrado. No, porque están como divididos en... Por regiones. En zona, es como, ¿no?, que queda muy lejos. Hay un grupo general donde se hace invitación. Por zona, general, por ahí. Sí, pero por ahí es... también para cuidarlos a ellos es mejor hacerlo por zona. El tema de muchos kilómetros, claro, de viaje, claro. Después van a los encuentros y están muchas horas bailando, entonces siempre se buscan los lugares más cerca. Ese desata, sí, acá se comienza. Y a la de Capelina yo la veo bastante también, está desatada también. 8:30 de la noche y son las 2 de la mañana y dale. Le dan al baile los encuentros. Arrancamos a las 10 de la mañana los encuentros. Los hacen al mediodía. Hasta las 5 o 6 de la tarde. Y bailan todo el día. Paran a almorzar y hacer algo. Nosotros este año lo hicimos al mediodía, porque no teníamos fecha, tuvimos que cambiar la fecha, tuvimos un problemita ahí, y lo hicimos al mediodía, un sábado al mediodía, el primer año que lo hicimos al mediodía. 6 de la tarde y no lo sacaba nadie. Pero todavía. Sí, también, no. De las 11 a las 6 de la tarde y no, estaban bailando. ¿Qué? Estábamos bailando todos. Todos, sí, vos le tirás el palo a los otros que estaban todos bailando. Todos. Así me gusta. Sí. ¿Qué fue? ¿Qué es lo que más hasta ahora que han visto? Igual han visto poquito, por lo que me han contado todavía, porque falta el recorrido. ¿Pero qué es lo que más le ha gustado hasta ahora de lo que han visto en el recorrido? La laguna. Sí, esa pileta que están haciendo va a quedar una hermosura. Ya lo creo. Eso es hermoso. Está muy lindo todavía. Sí. La invitación sería para el año que viene. Estuvimos con el intendente hace un ratito y nos comentaba eso, que justo en refacciones agarramos todo el... Claro. Pero la próxima. Obvio. El próximo año que nos invite. Siempre puedo ver una segunda vez. Claro que sí. Siempre. Siempre. Bueno. Yo no sé qué prometieron el Luigi. ¡Apa! No sé. ¿Qué prometieron? A ver. ¿Qué prometieron? Al intendente. No he hecho nada, me parece. No. ¿Te deja algo? No, entonces chorizo, correo, cualquier cosa. Primero tiene que ir y después tiene que cumplirle. Pero ¿quién fue el que hizo? Porque ahora nadie fue. A mí me cumplen, miren que yo caigo allá y me tienen que esperar, no sé, con filtoncho. Allá en Luigi es chorizo seco, cordero. Yo no sé si no comen esta noche o no va a haber algo, ¿no? ¿Qué va a haber esta noche? Pizza. Sí. Y bailongo. ¿Y va a haber bailongo? No sé, nos dijeron que tenían la sorpresa. No sé si será bailongo. Sí. Es sorpresa. No. Que no termine el baile. Bueno, el año que viene tenemos que estar al encuentro. Son las aguantadoras. Y encima son un montón de mujeres, les digo. Van a tener que preparar las patitas, descansen, estiren un poco. Porque hay un montón. Sabés cómo bailan acá. Tal cual. Paso doble. Van a tener que ponerse, como antes, los cartelitos y van a tener que ir anotando, acá. Con quién van a bailar y todo, porque van a querer bailar donde allá también allá tenemos atención con esa como era antes, porque las mujeres somos así, ¿no? Las mujeres queremos enseguida salir a bailar. Sí. A los hombres les cuesta un poco más, pero estos cuatro con cara de vago yo los veo como que van a arrancar, van a arrancar derecho, agárrate, agárrense las coordinadoras con estos cuatro. No las coordinadoras, quiero que me digan, si yo tengo que visitar Ingeniero Luigi y General Hacha, ¿qué lugares, me tienen que decir tres lugares a los que no tengo que ir? Tengo que ir sí o sí a visitar. Se caracteriza por la fiesta del caballo. Fiesta del caballo. Ahí está. Tiene Luigi. Sí. Mira, Vanessa ya levantó la mano. No, que no le... Es verdad. Ahí está. En enero del año que viene. Ah, claro, sí, en enero, justo ahora. En enero, justo. ¿No recuerdo qué? ¿18? No, ahora. Precosquín ahora el viernes. Que tenemos buen. No sé si lo van a conocer a Santi y a Dalma, pero van para qué lado ellos, me parece. La semana de enero. Ellos van a para el precosquín. El año cae 24. Ah, claro, 24 de enero. 24 de enero, fiesta del caballo. Sí, la tercera semana de enero. Bien. Esto no te lo podés perder. Bueno, ¿tiene casa para que podamos ir? Eso es lo que iba a decir. Que justamente hay camita, vayan a juntar los colchones. No, pero yo quiero ir que me hagan un asado. Nosotros tenemos asadores, allá están escondidos. A ver, asadores, que vengan. Acá la chica quiere comer un asado. Quiero comer un asado cuando vaya a la fiesta. A Luigi. Allá vino. Claro, cuando sea la fiesta del caballo. Timo, Isidro, son asadores ustedes. Yo me como un asadito y me voy a la fiesta del caballo. En el parque. Podés acampar en el parque, tenés baño, de todo ahí está. En el parque municipal. La llevo a Vanessa, a Daniela, todas. Tenés pileta. A la fiesta del caballo. Tenés en el predio del Zoom. Bien, es para acampar, se hace muy lindo, se llena el parque municipal cuando está la fiesta del caballo. Ah, sí. ¿Qué pasó tú? Sí, ahí se la dio. Ah, bien. Tres radios. Sí. Y las tres radios transmiten la fiesta del caballo. Sí, mira. Y vamos a tener que hablar con las radios de Ingeniero Luigi para transmitir, ¿o no? Claro. Ahí, teléfono el jefe. Ya sí, tenés, está el teléfono. Nadie tiene. No, me encantó. Bueno, para, y por este lado, ¿qué me pueden decir? ¿Qué tenemos? Porque acá es Ingeniero Luigi, ya se me había hecho. General Hacha, tres lugares a ver a los que me recomiendan ir cuando vaya. A la pileta. Pileta, bien. Campo de bien. Tenemos la laguna que Trehuita Ulauquén. Sí. Está dentro de la ciudad General Hacha. Sí. La laguna de Ultracán. Ah, sí, la he escuchado. No he ido, pero la he escuchado. Es hermoso. Ay, buenísimo. Mira, bueno, ahí tienen. Espero que ustedes del otro lado hayan escuchado algo de cuáles son los tres lugares. Pero bueno, Laguna de Utracán, tenemos Pileta y de aquel lado de Ingeniero Luigi nos invitaron a la fiesta del caballo y tienen el precosquín que también, sí, bueno, para los bailarines es un lindo espectáculo porque van a ver a los mejores ahí para poder llegar al cosquín que será las últimas semanas de enero. Así que muchísimas gracias a todos. Me encantó que estén acá. Los vuelvo a invitar cuando anden por acá, me vienen a visitar. Acá los vamos a recibir con mucho orgullo. Así que pásenla muy bonito y a disfrutar de Santa Rosa. Muchas gracias.